cuadradito de cielo, una ventana hacia el río, un río hecho de luz, un río hecho de luz y de pájaros en vuelo. Yo quiero ser navegante por el cielo austral, yo quiero ser navegante por el cielo austral, sin salir de mi remanso a la sombra del ceibal, a la sombra del ceibal. Bienvenida fantasía a este cauce transparente, como un barco en la corriente, yo también quiero dejar mi estela de poesía. Yo quiero ser navegante por el cielo austral, yo quiero ser navegante por el cielo austral, sin salir de mi remanso a la sombra del ceibal, a la sombra del ceibal.